Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Bienvenidos, muy buenas noches, 5 minutos sobre la 1 de la madrugada. Aquí comenzamos con los saludos que recibís de todos nosotros. Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Recogemos el testigo de los deportes en un día que ha sido importante e intenso. El segundo ciclista español en ganar el Giro, Alberto Contador, un auténtico hito. El deporte que da alegría a nuestro país en un día como hoy. Nosotros también lo pretendemos, dar alegría, dar información y proporcionarla con temas tan apasionantes como los que hoy tenemos y que os presentamos. Y es que hoy tenemos tertulia con Carlos Canales, con Jesús Callejos. Vamos a contar novedades interesantísimas. Por ejemplo, os vamos a hablar de quienes sostienen que existió un continente que desapareció hace 10.000 años y se habrían encontrado evidencias para fundamentar esta tesis en Bolivia. No pocos creen, además, que esta civilización madre que pudo existir y que explicaría gran parte del comienzo de la cultura posterior podría haber desaparecido a consecuencia del impacto de un meteorito. Pues bien, un nuevo estudio, nos lo va a contar Carlos, señala que las posibilidades de que esto vuelva a ocurrir en el futuro son mayores de lo que se pensaba. Os hablamos de la Torre de Pisa, de la inclinada Torre de Pisa, que va a dejar de torcerse. Es una de las noticias curiosas que os vamos a exponer. Tenemos otras, por ejemplo, las apariciones fantasmagóricas del actor Heath Ledger. Apariciones después de fallecer, así lo asegura su novia. También os vamos a hablar de una comisaría encantada en Pittsburgh. Nubes que anuncian terremotos, es otro de los titulares que os tenemos preparado. Se trata de un estudio, de un trabajo efectuado por meteorólogos chinos que podría servir para predecir terremotos con cierto tiempo de antelación. Y las tormentas solares, un estudio estadístico efectuado en Rusia, demostraría que su frecuencia e intensidad podrían estar relacionadas con el incremento en el número de suicidios. La aparición y el descubrimiento de una tribu perdida en el Amazonas y una nueva investigación sobre las causas del hundimiento del Titanic, junto a otras muchas cosas, completarán esta tertulia llena de interés. Además, en el termómetro de la Tierra, muchas informaciones. Os vamos a hablar de ese expediente, de ese informe que se ha hecho llegar al presidente de los Estados Unidos, George Bush. Para algunos intérpretes y para algunos analistas, este informe certificaría que la Casa Blanca acepta por fin la existencia del cambio climático y su directa relación con el ser humano. Seguiremos en Estados Unidos, lo haremos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en este país. Nos va a hablar sobre el lanzamiento del Discovery, del transbordador espacial que está de nuevo en el espacio, y del incendio hace muy pocas horas de los estudios Universal. Con Juan Ignacio Cuesta tendremos una nueva entrega de los lugares de poder. Nos hablará nuevamente de Gran Canaria, esa isla mágica llena de lugares apasionantes. Sobre alguno de esos lugares en la isla Gran Canaria nos va a hablar Juan Ignacio Cuesta en sus lugares de poder. Momento décimo aniversario con Borja Cardeluz, cuando nos presentaba en el año 2005 su libro El Último Transhumante. Y acabaremos, como no, como siempre, todos los domingos madrugada de lunes, con vuestros correos electrónicos. Ya sabéis cuál es nuestra dirección, 24 horas al día, 7 días a la semana a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Nueve sobre la una de la madrugada, 9 minutos sobre la una de la madrugada, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección.